Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura y que ponemos a disposición de creadores, compositores, escritores, literatos o aquellas personas que quieren presentarnos sus nuevas plataformas o sus nuevas formas de pensar. En esta ocasión volvemos a la literatura y tenía ganas de entrevistar. Me la he encontrado por ahí en LinkedIn en varias ocasiones y digo, pues fíjate, esta novela tiene una pinta y fíjate que no la había visto, simplemente la portada que estaba promocionándolo la amiga Carmen, y digo, pues mira, por lo que veo solamente en una foto, digo, esto tiene una pinta tremenda. Entonces ya contacté con ella y es la entrevista que vas a escuchar en un segundo. Más que entrevista, es charla, que me gusta decir charlas porque es pues un ratito que estamos conversando con el autor, en este caso, autora, como vas a comprobar. Así que sin perder un instante, saludamos a la amiga Carmen Sanz Prieto, le damos las gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y, por supuesto, la bienvenida. ¿Qué tal? Carmen Sanz Prieto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Fran. Pues encantada de hablar con vosotros y muchísimas gracias por contactar conmigo. ¿Te habían dicho algo alguna vez esto que acabo de comentar? Que la entrevista para ti, fíjate que pasan por LinkedIn un montón de gente promocionando novelas y libros y tal y cual, y ahí me llamó la atención la portada. Si no es que no me hubiera percatado. ¿Te lo había comentado alguien? Sí, sí. Es una portada muy bonita porque la novela transcurre, una parte de la novela transcurre en la India y entonces es la portada, la verdad es que es sugerente, es bonita. Sí, sí. Sí, sí, me lo habían comentado, Frank. Pues ya ves, hacerte. La novela se llama La Orquídea Azul y cuéntanos un poquito cómo surge el escribir la novela y utilizar pues este tipo de temáticas tan, no sé, un poco exóticas para lo que se lleva ahora mismo. Bueno, yo escribo desde siempre, soy periodista y siempre me ha gustado la escritura. Lo que he hecho durante mis años de periodista ha sido trabajar en editoriales, en arte fotográfico. Siempre me ha llamado la atención escribir y un buen día pues decido explayarlo en una novela. Me surge pues por mis viajes, viajo bastante, mi marido trabaja moviéndose por distintos países y yo le acompaño. Y en uno de los países, que es Suiza, donde he residido durante casi 4 años, pues contacto con gente, hacemos lecturas conjuntas y entonces pues la gente me dice, no, si tú no tendrías que estar comentando estas lecturas ni estos libros, tendrías que escribirlos. Y bueno, pues allí en Suiza hago 2 blogs, uno de moda, otro de viajes, y decido empezar a escribir. Y bueno, pues de aquí surge la Orquídea Azul. Pero la idea, la génesis del libro, ¿sí? Porque lógicamente escribir, sí. Ya tenías la idea, voy a escribir algo, pero claro, la idea ya, vale. ¿Y de qué escribo? Pues mira, la Orquídea Azul, este es el tema. Ok, vale. Siempre que escribo tengo una idea. Escribo por hobby, quiero dejarlo muy claro. No soy una profesional de la escritura, ni soy una novelista, ni soy una escritora. No me considero tal. Aunque haya escrito un libro, no creo que por escribir un libro sea alguien un escritor o una escritora. Igual que por cantar no es alguien un cantante. O sea, canta o escribe. Bueno, pues yo he escrito esta novela. Tengo una idea. Y a partir de esa idea, que es pues una niña que nace en una época determinada, que es la década de los 30, en 1932. Nace en una familia humilde y bueno, pues a partir de ahí la empiezan a surgir multitud de situaciones realmente apasionantes. Es una niña que viaja desde Zamora, desde un pueblo de Castilla, a Madrid, desde Madrid a la India, desde la India a Suiza, y durante todo ese transcurso de viajes le suceden cosas tremendas, tremendas y apasionantes. Es una historia de amor. De amor, pero además de amor en todas las etapas, porque trata el amor en la pubertad, el amor en la época joven, en la edad madura, en la edad adulta. Hay amor heterosexual, hay amor homosexual. O sea, es un libro completo, que es una novela. Es una novela, es una película. Es un mundo. Entonces, bueno, yo fantaseo. Imagino y creo, y entonces, bueno, pues monto, yo creo que un peliculón. De hecho, las personas que ya han leído la novela y que me hacen los comentarios, lo que dicen es que ven pues una serie de Netflix con la novela, o ven lo ven en cine, en película. Y bueno, pues a mí, claro, me entusiasma, porque cuando escribo, vamos a ver, yo creo que todos los escritores escriben como son. Entonces, si una persona es tremendamente aburrida, escribe tremendamente aburrido. Sí. Si es muy dinámica, pues escribe de una forma dinámica. Sí. Y si es apasionada, pues escribe de una forma apasionada. Entonces, bueno, pues yo me considero también apasionada y fantasiosa y romántica, y entonces pues escribo pues lo que escribo. La Orquídea Azul. Creo que es una novela interesante, bonita, porque y tiene un principio y un final, y tiene contenido. O sea, hay novelas bueno, pues muy pesadas, con muchísimas descripciones, y aburren, y a lo mejor son muy lentas. Bueno, a lo mejor la mía peca de rápida, ¿no? Es una novela de 244 páginas, se lee, pues eso, en 4 días. Pero es muy ágil, y entonces, bueno, pues la editorial precisamente se fijó en eso, en una prosa muy ligera, muy natural, como muy redondo el tema, ¿no? Queda, queda completo. Bueno, no sé si te he contestado. Sí, perfectamente. Y lo que leo en la reseña es una historia impactante basada en hechos reales. ¿Qué tanto por ciento de realidad y de ficción hay en la novela? Vale, hay un 20% de realidad. Bueno, quiero decir, hay un 100% de realidad, porque todo podría haber pasado. Esto de que la realidad supera la ficción es cierto. Sí, sí. Entonces, bueno, pero real es un 20% de la novela, es el inicio de la novela. O sea, a mí me cuentan la historia pues de una niña, de su comienzo de vida, de su familia, de cómo pasa los primeros 15 años de vida. Y de ahí pues hago una novela. ¿Y el título lo tenías claro desde el principio o te fue surgiendo? No. En absoluto, no. La Orquídea Azul. Bueno, es que hago spoiler si digo lo que es. Bueno, no lo digo. No lo voy a decir. Pues no lo digo, no, la Orquídea Azul es un negocio que montan unas mujeres. Entonces, bueno, pues hay que llegar a esa parte de la novela para saber de qué se trata. Perfecto. Y una cuestión que le pregunto a todos los que presentan novelas, tanto escritores como autores, escritoras, novelistas, etcétera, o incluso ensayo también, que cómo parten, si tienes más o menos todo estructurado con todos los personajes, lo que ocurre en el capítulo 1, lo que ocurre en el capítulo 5, lo que ocurre en el final, cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina, o vas improvisando sobre la marcha. Pues yo voy improvisando. ¿Sí? Vamos a ver, yo tengo muy claro. Eres la primera que me lo dice. Sí. Es que además son los propios personajes que voy creando los que me van diciendo por dónde va la obra. Pues entonces, a lo mejor, sí, te lo cuento. Tal vez tengo pensada una trayectoria para un personaje y el personaje se me desvía del todo. Y me lleva a su terreno, y entonces le tengo que seguir yo a él. No, sí, son como revolucionarios, y además cada uno hace lo que le da la gana. Entonces, no puedo tener estructurada la novela. Tengo la idea más o menos general, pero luego, bueno, se distorsiona todo. No tengo nada capítulo 1, capítulo 2, no. De hecho, la novela que escribo, La Orquídea Azul, la relata un inspector, Sí. Que se, bueno, pues porque hay un secuestro, hay, bueno, hay tantas cosas. Sí. Entonces, este inspector, al final de la novela, decido que es el que cuenta la novela. O sea, para que veas cómo está, pues cómo, sí, cómo es él el que me dice, la voy a contar yo, porque sí, porque además, como va a ser una novela, pues como te he comentado antes, sin mucho detalle, sin mucha descripción, sin mucho, es como un informe, sí, porque yo soy periodista y escribo como una periodista, claro. Entonces es el inspector el que quiere contarlo, al final de la novela es el inspector el que quiere contarlo y entonces el inicio de la novela es el inspector que cuenta la historia de la orquídea azul. ¿Ni siquiera tenías pensado el final? No. ¿Y cómo decidiste el final? Porque claro, lógicamente yo estoy imaginándome cuando estés en, digamos, el tramo final, que tendrás tres o cuatro finales allí, que podrías elegir uno u otro. Y al final te decidiste por uno, lógicamente, ¿no? Sí, pero porque yo soy muy happy. Entonces yo decidí el final más... el mejor, el más bonito. O sea, claro que había varias opciones. Lo que pasa es que mis personajes me decían cuál tenía que elegir. Sí, sí. Pero no estaba escrito desde el inicio. No, ni mucho menos. O sea, va evolucionando. La novela tiene vida propia. Entonces no es que sea yo la que la voy escribiendo, sino que la novela va cambiando, va variando y entonces va llevándome a mí por donde quiere ella. O sea, sí, sí. Desde luego, que podría escribir un apéndice con los cuatro finales o tres finales que tenías planteados, que mira, si no te gustó este final, pues tenemos otro. Podría ser. Pero de todas formas, es interesante eso. Por lo que me comentaste, que se queda la novela así como un poco a ver qué pasa con algunas de las personas que intervienen. Bueno, no es lo que sí, podría dar pie a una segunda parte, ¿no? Sí, puede ser que haya una segunda parte. El fin, o sea, ahora mismo estoy escribiendo otro tema completamente diferente que me apetecía muchísimo. Vamos a ver, mis protagonistas suelen ser mujeres, pues porque es lo que más conozco. Y entonces cada persona o cada autor o cada novelista escribe sobre lo que conoce y sobre lo que de verdad tiene interés para él, ¿no? Y bueno, pues... perdona, que me he ido. Me habías preguntado por... Sí, que si te habías planteado pues algún... Vale. Y que, cierto. Esto tendría pues quizá una continuación. Sí, una continuación, sí. El libro queda cerrado, o sea, tiene un principio y un final, pero acaba diciendo que uno de los personajes... tiene un capítulo aparte. Entonces, más adelante probablemente tenga un capítulo. Exactamente. Esto lo preguntamos a todos los creadores, lo inauguramos con Vázquez Figueroa y nos gustaría también saber pues tu entorno de trabajo. Si tienes alguna habitación, algún despacho, alguna hora del día que elijas determinada para escribir, o te da igual en cualquier momento del día y también momento físico, momento espacio, que se me van las palabras y tal. Y también el software que utilizas, si utilizas un procesador de texto normal o tienes algún tipo de software adicional, ¿cómo te lo montas? Bueno, yo soy muy original para todo. Te puedo contar que la Orquídea Azul está escrita en un iPad. Sí, está escrita en el iPad. O sea, en el iPad normalmente mi vida transcurre, bueno, por la mañana tengo organizado el día, voy al gimnasio, tal. A mediodía, después de comer, pues tengo mi rato de ocio, de hobby, de escribir. Entonces, sí, tengo una hora más o menos fijada, que suele ser entre 4:30, 6:30, 7, o sea, no más, y algunos días menos. El lugar, la verdad es que me da lo mismo. O sea, yo me voy con mi iPad, voy paseando por la casa y voy escribiendo. No tengo un lugar determinado ni un sitio, no lo estructuro como un trabajo. Yeah. No, es que es mi hobby. Entonces lo hago pues de esta forma. ¿Cómo te apetece? ¿Cómo te surge? Sí, ciertamente. Sí. ¿Otra pregunta? Sí, o sea, soy una afortunada porque no escribo para comer. ¿eh? O sea, hay personas que necesitan que la novela se venda, que sea un éxito, que escribir de una forma determinada para que la compre todo el mundo. No es mi caso. O sea, escribo por hobby. Soy muy afortunada porque una editorial pues ha puesto su confianza en la novela y en mí, y le gustó y le interesó y la lanzó. Y bueno, pues tan contenta. Pues fantástico. Otra pregunta que solemos hacer a los creadores: ¿cómo conviven con la lacra de la piratería? Porque lógicamente estás ahí dedicándole horas y horas y ver que tu trabajo pues está prácticamente robado, pues ¿cómo convives con ello? ¿O no te ha ocurrido? Pues, de momento no. O sea, el libro solamente está en físico y creo que soy una personita que no creo que vayan a plagiar. No soy Pérez Reverte, no, creo que no. Pero vamos a ver, lo veo con mucha frustración. Me parece, bueno, pues vergonzoso. Y pienso que a nadie le gusta que le roben su trabajo, ni sus horas de esfuerzo, ni. O sea, que una cosa es que yo tenga un hobby y otra cosa es que una persona, un autor, un cantante, se dedique a en exclusiva y sea su trabajo, su medio de vida y se lo roben. Pues me parece una vergüenza y una lacra, efectivamente. Y tengo que decir que, por ejemplo, en Suiza, que es donde he estado viviendo más tiempo de todos los países que he visitado, esto es un horror. O sea, no es que no lo admiten de ninguna manera. O sea, por ejemplo, los suizos son gente, por supuesto, muy respetable, muy honesta, muy honrada. Es incapaz de encontrarse a alguien en la calle y llevárselo, lo dejan allí puestito en algún lugar visible para que la persona que lo haya perdido lo vuelva a encontrar, o se molestan en llevarlo a un punto determinado. Bueno, pues lo mismo hacen con esto. No piratean. O sea, España es que es un país pirata. Pirata en todos los sentidos, ¿no? Bueno, un poco es un poco duro lo que digo, pero en realidad se para a la gente poco a pensar en el trabajo de los que hacen este trabajo, efectivamente. Entonces, sí. Bueno, pues muy triste, me parece muy triste. Exacto. ¿Y cómo convives con este, digamos, cambio que estamos sufriendo de, digamos, la literatura convencional a la literatura 2.0? Porque ahora mismo en muchos libros no los puedes adquirir en formato físico, pero en formato electrónico vas ahí pues con un iPad, con un iPod, pues lo puedes coger, taca, taca, y te lo lees. ¿Tú cómo convives con esto? ¿Tienes muchos libros en electrónico? ¿Los tienes todos en físico? ¿Cómo lo Pues llamas? Tengo libros en electrónico y tengo libros en físico. O sea, realmente me gusta leer en papel, pero por comodidad, la verdad es que tengo muchos libros en el iPad, en el ebook, sí, o sea, convivo bien con las dos cosas y me parece que está bien que coexistan las dos formas, los dos formatos. No me parece mal, me parece bien. ¿Y te sientes más a gusto con uno o con otro o te da igual? Me siento más cómoda con un libro en la mano. Ya. Me siento más cómoda con un libro en la mano, pero espacio, por comodidad, por llevarte 20 libros en la maleta cuando te vas de viaje y te los llevas en el iPad metidos, pues bueno, pues es una ventaja realmente. Desde luego. Y una ventaja que no tuvieron ni Dostoyevsky, ni Pérez Galdós, ni Lope de Vega, es el hecho de poder interactuar con sus propios lectores. Supongo que a ti te habrán llegado ya pues comentarios, oye, me encantó tu novela, o no me gustó, sí, o lo que sea. Cuéntanos qué es lo que te ha sorprendido, alguna anécdota curiosa, que tendrás un montón. A ver, Fran, de momento los que te dicen cosas, te dicen cosas buenas, bien, te dicen cosas positivas. Sí, o sea, hay gente que me ha dicho, pues lo que te comentaba antes, es que veo una serie de Netflix, o veo una serie de tal, o sea, veo una película, es que es alucinante, es que me engancha, no puedo parar de leer, bueno, pues estas cosas que nos encanta oír y que sí, que te las dicen, bueno, pues, bueno, con cariño y me imagino pues porque lo sienten, ¿no? Bueno, sí, anécdotas de... Mira, te voy a contar. La novela, como trata... La verdad es que trata muchos temas, muchos, o sea, porque trata desde un secuestro, trata la violación, trata muchísimos temas. La gente que lo ha leído, hay muchas personas, bueno, muchísimas personas que me dicen, porque yo me he identificado totalmente, porque son mis personajes son personajes que te los puedes encontrar por la calle, tranquilamente. Sí, sí, sí. Entonces, me he identificado totalmente con la azafata, pues me he identificado totalmente con la protagonista. Sí, pues, sí, sí. Oye, mira, cuando hablabas de los mellizos estos, este que tenía el lunar aquí, oye, que eso me ha parecido fantástico. Bueno, o sea, las identificaciones de la gente con los personajes ha sido alucinante. Sí, sí. Y lo que nos comentabas antes, que estás preparando ya una nueva novela que no tiene nada que ver con la primera, ¿no? No. La creación. Mira, te comento solamente el inicio, que no sé si cambiará o no cambiará a lo largo de la novela, pero es la novela va de una psiquiatra que acaba de ingresar en una prisión por haber cometido unos crímenes. Ese es el inicio de la novela. Entonces, bueno, pues estoy encantada porque me lo estoy pasando pipa, porque yo cuando escribo disfruto, vamos, como loca. Entonces, bueno, pues me lo estoy pasando muy bien y, bueno, espero que para final de año, porque soy lenta y entonces tampoco tengo prisa. Entonces lo miro, lo remiro hasta que lo releo y me convenzo de que puede ser algo interesante para hacer algo con ello, pues pasa tiempo. Entonces, bueno, ahí estoy. Sí, perfecto, involucrada. Pues tiene un comienzo bastante sugerente y bueno, cuando ya la tengas en la calle, cuando la presentes, pues ya te volveremos a llamar. Antes de terminar, me gustaría que nos comentaras, hay un debate que tenemos en marcha desde hace tiempo con todos los autores, que es la forma de escribir que tienen los que se dedican plenamente a la literatura y viven de ella o intentan vivir, y los que tienen otra profesión y bueno, se dedican como hobby, y que lo que vendan o no vendan pues es secundario, porque ellos tienen, digamos, sus garbanzos asegurados. ¿Crees que la forma de escribir de unos y otros es similar, o que hay condicionantes que les obligan a escribir de una forma o de otra, Carmen? Bueno, pues supongo que sí que es diferente. Evidentemente, cuando no tienes que vivir de ello, pues escribes con otra gana o con otro espíritu o con, no sé, de otra manera. No sé, yo entiendo que cuando la editorial ya te, pues a lo mejor te pone unos plazos o tienes que hacer una historia, pues eso, que sea muy comercial, que sea muy vendible. Lógicamente es otra forma de escribir. Yo supongo que sí que habrá diferencia. O sea, yo escribo como escribo y supongo que tampoco escribiría de otra manera porque me presionaran o por la presión de don dinero, ¿no? Yo creo que, bueno, va un poco en la personalidad de cada uno, pero sí que, claro, hay matices, ¿no? A la hora de afrontar una novela, pues si tienes que vivir de ella, que si es tu hobby o tu pasión. A la hora de escribir esta primera novela, fíjate, esta pregunta me ha surgido ahora, esta no la tenía preparada, pero me ha surgido ahora. ¿Te viste presionada, digamos, por crear personajes, a ver cómo te lo explico, muy queridos por el gran público? O sea, No, qué va, no, y hay personajes malísimos, o sea, la novela tiene la antítesis, o sea, tiene la bondad personificada y la maldad personificada en el mismo, sí, o sea, son personajes a los que amas o a los que aborreces, o sea, hay la antítesis de la bondad también existe en la novela, o sea, hay malos muy malos, dentro de la novela, no están creados, o sea, yo no creé nada pensando en una novela que se fuera a vender. Quiero decir, yo estaba escribiendo y cuando terminé de escribir dije, bueno, pues mira, ahora lo voy a mandar a las editoriales, a ver si hay alguna editorial que le parezca interesante. Porque lo que te quería comentar también es que yo tenía muy claro que no quería autoedición y que no quería coedición. Yo quería que alguien confiase en la novela, que confiase en mí, y que apostase pues por lanzarlo, o sea, por que realmente apostase por algo. Entonces, bueno, pues fue así y fantástico. Pues oye, encantadísimo de haber compartido este tiempo contigo. Te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación y nada, te deseamos toda suerte de éxitos y te emplazamos a final de año o a principios del siguiente, uh-huh. cuando ya presentes la siguiente novela, que nada, que uh-huh. nos hagas un hueco en tu agenda para Radio Esperanti, ¿de acuerdo, Carmen? Por supuesto que sí, ha sido un placer. Fran, pues, un abrazo. Fantástico, pues despedimos a la amiga Carmen Sanz Prieto, autora de esta fantástica novela que tiene un título espectacular, La Orquídea Azul. Tendrás los enlaces si quieres adquirirla y hacerte con ella. Y nosotros también despedimos este segmento de Radio Esperantia, la revista de Radio Esperantia, aquí en radioesperantia.com. Ya sabes que lo tienes en la aprobación general, tienes un montón de reproductores a lo largo de la página. Y si quieres ir directamente al post, pues tendrás ahí pues la entrada con la entrevista a Carmen Sanz Prieto, tienes todos los enlaces para adquirir la novela y un poco pues de qué va la cosa. Recibe el cordial saludo de Franjo Tosavedra de la realización y presentación. Volvemos en nada y ya sabes, como digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Pues nada, muchas gracias. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.